El periodista se abre paso entre la gente, logrando entrevistar a la diva, la bebé de la TV, que en medio de tantos fotógrafos, con todo su glamour, así le respondió. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Cuando dejé el call center, si me aburrí, si me cansé, y ya no tuve más que hacer. Me maquillé, me preparé para el casting de la TV. Canté, bailé y patiné. Me hice famosa, ya lo ve. Giré, giré, giré y se me soltó el bretelé y se me salió el pezoné. Provoqué a toda la república. Mi foto está en internet. Mandé gente un mensaje. Te premiaré, te premiaré. Soy la bebé de la TV. Soy la bebé de la TV. Soy la bebé de la TV. Soy la bebé de la TV. Soy la bebé de la TV. Soy la bebé de la TV. Yeah.